¿Cómo ve usted el manejo de la crisis eléctrica actualmente? ¿Cree que hay imprevisión del actual gobierno que se pudieron evitar estos apagones? Miren, el tema de fondo está en que el sector eléctrico siempre se ha manejado a través de planes maestros, actualizándolos anualmente. En estos planes no solamente se prevé cuál va a ser el comportamiento de la demanda, sino que adicionalmente se prevé en qué tipo de obras se deben ejecutar. Se da preferencia a las hidroeléctricas normalmente, pero en primer lugar son intensivas de capital, lo que quiere decir que se necesita mucho dinero para ejecutarse. En segundo lugar son proyectos que se demoran mucho tiempo. El proyecto Paute, por ejemplo, fue descubierto en el año 60 y se inauguró en el año 83. Es decir, necesitó 23 años para desarrollarse. Por esta razón, mientras se ejecutan las hidroeléctricas, es indispensable tener generación térmica. Y todos los planes de electrificación que yo conozco, y los tres de este gobierno, específicamente determinan que se requiere generación térmica de corto plazo. El primer plan de este gobierno, por ejemplo, estimaba que se debían instalar para el año 2009 300 megavatios térmicos. Es evidente que si es que se da preferencia exclusivamente a los hidroeléctricos, la solución a largo plazo va a ser buena, es indiscutible eso. Pero en el corto plazo vamos a encontrarnos con este tipo de problemas, con que no tenemos suficiente energía para las épocas de estiaje. Obviamente ahora el estiaje es mucho más crítico, en Quito lo sentimos que estamos ya a mediados de diciembre y las lluvias en Quito siempre se inician por fines de octubre. Sin embargo, en la costa también sucede una cosa similar. Entonces, es evidente que ahora la situación ha sido más crítica, pero pudo haber sido prevista. Se están tomando medidas. No creo que las medidas de emergencia tomadas sin suficientes argumentos sean las más adecuadas. Ya veremos los resultados. Por lo pronto, lo que se sabe ya es que el kilovatio generado a futuro tendrá un costo del orden de 14 centavos de dólar en estas centrales térmicas, cuando en hidroeléctricas se espera que esté del orden de 2 centavos de dólar. Entonces, hasta que las hidroeléctricas entren, el costo de la energía va a ser muy caro. Punto uno. Punto dos. El plan maestro actual establece que el gobierno debe entregar, porque ahora como es estatal, el gobierno debe entregar al sector eléctrico, debe invertir en el sector eléctrico, 11 mil millones de dólares. Si a eso le sumamos el tema de los subsidios que tiene que dar porque está vendiendo la energía a un valor inferior al costo, si le añadimos eso, probablemente no va a haber fondos suficientes para hacerlo, lo cual permite estimar, creer, no aseverar, creer, estimar que el sector eléctrico es inviable. El sector eléctrico no tiene ninguna posibilidad de seguir adelante en esas condiciones. ¿Cuál es el impacto de la interconexión con Colombia? Al cortarse la interconexión con Colombia, han aumentado los racionamientos. ¿Cuán dependientes del país de la energía de los países vecinos? La contratación con Colombia es de tal nivel que eventualmente puede llegar a suplir hasta un 25% de la potencia. Se podría haber recibido el orden de 500 megavatios, es decir, casi la mitad del proyecto Paute. O dos veces el proyecto San Francisco, si queremos hacer comparación. Pero es evidente que también en Colombia está sucediendo lo mismo que aquí. Existe sequía, allí existe una generación hidroeléctrica muy importante. Recordemos que los Andes colombianos tienen tres cordilleras, los nuestros tienen solamente dos. Por tal razón, ellos tienen más vertientes donde poner proyectos hidroeléctricos. Pero si es que el estiaje también sucede ya, de hecho, van a racionar a todos sus clientes, tanto internos como externos. Y por supuesto, si es que analizamos que el costo de la energía no generada es muy alto, evidentemente pues prefieren hacerlo hacia el sector externo. ¿Es que el manejo de la política exterior con Colombia afectó el problema eléctrico? Ese ya no es un tema técnico, difícilmente lo podría comentar. Pero de todas maneras el país depende de la energía de Colombia. Se dice que la interconexión es del 25% más o menos. El 25% en épocas de crisis, ¿no es cierto?, en estos momentos, más o menos. Pero en potencia, en energía, depende de las condiciones hidrológicas. Pero de todas formas, el suministro de energía por lo general se da con contratación entre los entes técnicos. Entonces, mi criterio no debería interferir la política. Son contratos entre generador y consumidor. ¿Cuánto dinero o cuánto tiempo necesitaría el país para ser autárquico en electricidad? ¿Cuánto tiempo falta, digamos, para que el Ecuador no dependa de la electricidad de los países vecinos? Mire, el último plan de generación establece que se requiere instalar 580, alrededor de 600 megavatios térmicos en el corto plazo. Yo creo que esos 600 megavatios térmicos, que deben ser de características adecuadas para poder operar continuamente periodos entre 4 y 6 meses, y no solamente para operar 2 horas diarias en picos. Entonces, si enfrentamos la ejecución de 3 o 4 proyectos alrededor de 400, 500 megavatios con motores que utilicen combustible que nos sobra, que sea o el fuel oil número 6 que tenemos en la refinería o el crudo reducido que tenemos en la refinería Amazonas de Xuxupingo. Si podemos utilizar eso, podemos abaratar los costos y podríamos esperar hasta cuando entre el proyecto Coca y cuando entre el proyecto Sopladora, es decir, en el tiempo. ¿Y más o menos cuánto puede costar este plan de generación? Mire, ese plan de generación está estimado que cueste alrededor de entre 150 y 200 megavatios por cada, digamos, $1,000 por kilovatio. Es decir, estaríamos hablando al orden de unos $500 millones. ¿Cree usted que se justifican las representaciones del presidente Correa de la oposición del gobierno de izquierda democrática en materia eléctrica? Mire, el gobierno de la izquierda democrática se terminó en el año 92. Este rato estamos hablando del año 2009, es decir, han pasado 17 años. Entonces, yo creo que en realidad en el intertanto han habido una serie de gobiernos, cambios de políticas, inclusive el gobierno de, yo diría, el de gobierno comenzó con el gobierno de Durán Ballén y continuó con el gobierno de Bucaram, privatizaron, trasladaron la responsabilidad de la generación al sector privado, pero sí darle la seguridad jurídica, la seguridad económica, la seguridad física, todo lo que podía necesitar el sector privado para poder generar energía. Y esto lo único que hace es indicar que nosotros, el gobierno de Borja en su época, hizo las obras que tenía que hacer. Hizo Paute, arrancó con el proyecto de Aulepedipa, financió una turbina de gas de 100 megavatios y financió una turbina de vapor de 125 megavatios, la turbina trinitaria. Es decir, con esa programación de obras cumplió, porque teníamos la programación, digamos, la generación adecuada, por mucho tiempo. A tal punto, se cumplió este hecho, que el proyecto San Francisco, el siguiente en generación, apenas entró en el año 2007, es decir, 15 años después del gobierno de Borja. Entonces, ¿se cumplió con el cronograma y con la planificación? Se cumplió con la planificación en su oportunidad.